¿Hay alguien ahí? ¡He dicho que si hay alguien ahí! Buenas tardes. Aquí arranca una nueva edición del Rock Nación. Ahora emitiendo en directo a través de cdmusicradio.com. De momento los sábados de 8 a 10 de la tarde-noche. Esto durante el confinamiento. Después ya veremos. En diferido nos puedes volver a escuchar de nuevo los lunes en cdmusicradio.com. También nos puedes escuchar en asaltamataradio.com, en Rock Invierzo, en nuestro perfil de iVoox y también en el de archive.org. Os recuerdo el email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia. Lo que quieras, rocknacionradio@hotmail.com. Y el equipo, importantísimo, que aunque no estén presentes físicamente, sí están en mi mente. Miriam, nuestra Diablo on Fire. Dani Libertado, joder, cómo echo de menos esas cervecitas fresquitas. Y Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo. El que os habla, Deme Martínez, y arrancamos. Pues ayer, rememorando lo que pudo ser el Record Story Day, de que este año, por razones obvias, no se ha podido celebrar, el reverendo Situcar nos convocaba y animaba a participar en un vídeo hablando de los 5 vinilos de culto de nuestra colección. Esto es algo que me ha hecho retrotraerme a mi juventud, a finales de los 70, principios de los 80, y rescatar mis joyas que hoy también quiero sacar a lucir. Mi primera aportación fue Lenio, que me hubiera valido cualquier disco, incluso cualquiera de Rosendo. Me decanté por el primero, Lenio, publicado en 1979 por Chapa Disco, un disco al que tengo un especial cariño. Ahí en ese disco están temas como El Oportunista, este que suena, que es este Madrid, El Tren y mi favorita, Castigo. 40 años van desde que escuchara por primera vez esta canción y me sigue pasando como el primer día, se me siguen poniendo los pelos como escarpias. Castigo Leño, madre mía, qué recuerdos. Bueno, la siguiente aportación fue Ted Nugent. Recuerdo que de pequeño me flipaba este tío. Él tenía prácticamente su discografía completa. Recuerdo que los discos que más me gustaban eran el State of Shock, el estado de shock, y Scream Dream. Scream Dream es su sexto disco de estudio, fue editado en el año 1980 y contiene temazos como este que abre el disco, One Got. Dance all night. cómo mola Ten Nagen y este Wengo Tengo. Ay, los años 80, qué recuerdos, madre. Panzer, otra de mis bandas preferidas, toda su discografía. Cualquiera podría ser el elegido, pero ese primer disco, Al pie del cañón, ese recuerdo imborrable de Madrid, del barrio Bilbao, de la estación de metro de García Noblejas. Al pie del cañón veía la luz en el año 1982 a través de Chapa Disco. En su interior, 10 himnos, difícil quedarme con uno. Perro viejo, solitario, Gedeón, oeste, rata de alquitrán, Panzer. Pues ahí teníamos Panzer, una de mis bandas favoritas de los años 80. Y he de decir y recordar ahí que mi amiga Carol Te Odio, tuvo la gentileza de ponerme en contacto con Carlos Pina, con el que mantuvimos una jugosa y agradable conversación. Otro guitarrista que marcó mi adolescencia, Michael Schenker, otro icono del que poseo toda su discografía. De entonces recuerdo grandes directos, el Made in Japan de Deep Purple, el No Sleep It o Hammersmith de Motorhead, el Un Last in the East de Judas Priest, el Tokyo Tales de Scorpions. Yo me quedo con el One Night at Budokan, una noche en el Budokan, de Michael Schenker Group, su primer directo, editado en 1982, en el que se encuentra esta impresionante versión de UFO, Doctor Doctor. para terminar, mi aportación de del día este está Ramoncín. Sí, Ramoncín marcó una época de mi vida. Salvo sus primeros discos o su primer disco con los VC, ya desde el Arañando la Ciudad me cautivó, disco a disco, canción a canción. Temas como Hormigón, Mujeres y Alcohol, Reina de la Noche, Canciones Desnudas, Como un Susurro, La Cita, que me acompañó hasta en la mili. Pero si hay un tema de Ramoncín, me quedo con Dueña de la Ciudad, perteneciente a Ramon 5, su séptimo disco, editado en 1984, un tema cuya letra me atrae y sobre todo esas guitarras de Rosendo Mercado. Ramoncín con Rosendo Mercado. Nos pedías una radio sencilla, que te ponga novedades de rock y metal, que te informe de conciertos y sobre todo que te dé buen rollo para vivir tu día a día. Pues aquí nos tienes, deseos cumplidos. Más de 22 programas de rock y metal en todas sus variantes, junto con un extenso autodJ 100% rock y metal. Síguenos 24 horas en cdmusicradio.com, porque no somos una radio, somos tu radio. Ya llevaba un tiempo queriendo hacerlo, pero por unas cosas u otras no había sido posible, pero hoy sí. Hoy hablamos con Jesús Zaragoza, presidente de la asociación rockera La Cimbia de Villa Cañas, un pueblo, mi pueblo, de la provincia de Toledo. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿qué es La Cimbia? Sí, pues mira, definir La Cimbia es muy fácil. La Cimbia es una asociación rockera. Una asociación recreativa y cultural, por supuesto sin ánimo de lucro. En definitiva, pues es una asociación de seguidores y amantes de la música rock. ¿Cuándo y dónde se forma? Pues esta asociación se forma aquí en Villa Cañas, en nuestro pueblo, y aunque la inauguración oficial fue el día 1 de junio del 2019, pues el proceso empezó unos meses antes, sobre último de enero, primero de febrero de ese mismo año, del 2019. ¿Qué os lleva a formar esta asociación? Bueno, pues para contarte qué es lo que nos lleva a formar esta asociación, lo mejor yo creo es explicarte de dónde y cómo surge la idea. Mira, aquí en Villa Cañas el ayuntamiento todos los años organiza con los grupos locales, grupos rockeros, un concierto llamado El Silo Rock. Pues bien, en El Silo Rock del 2018, ya casi terminando el concierto, nos dimos cuenta de que estábamos muy pocos, estábamos apenas 15 personas allí viendo los grupos. Cosa que nos dio mucha rabia porque nosotros consideramos que son grupos de una gran calidad musical y no entendíamos cómo no, sabiendo que hay mucha gente en el pueblo que le gusta este tipo de música, pues no acuden a este concierto. Y fue de ahí donde surge la idea de crear esta asociación para, con la mano de los grupos y del ayuntamiento y de toda la gente que quisiera, pues intentar promover, pues eso, los grupos, el rock y en definitiva la música esta que tanto nos gusta. Y de ahí es donde surge la idea de crear la asociación rockera La Cimbia. ¿Y qué significa o de dónde sale el nombre de La Cimbia? El nombre de La Cimbia es en cierto modo un homenaje a nuestro pueblo y una seña de identidad de que somos villacañeros, porque aunque La Cimbia, la palabra, sea desconocida para casi todo el mundo, aquí en Villa Cañas es una palabra muy popular. Y es que mira, aquí existen unas viviendas subterráneas, unas viviendas antiguas, que es donde vivía antes la gente, apenas había casas. Esta vivienda son los llamados silos, los silos de Villa Cañas. De ahí el nombre que decíamos antes del concierto, El Silo Rock. Y bueno, pues como ya te digo, son viviendas subterráneas y el techo de esa vivienda, que es lo poco que sobresale del suelo, es a lo que se le llama la cimbia. Esta palabra, que originalmente se escribe con C, nosotros lo que hicimos es ponerle con Z, pues simplemente pues para darle un poco más de fuerza. Y nada, pues ya está. Con ese nombre, la cimbia, lo que queremos es recalcar que somos de Villacañas y es nuestro homenaje a nuestro pueblo. ¿Cuándo comenzasteis y cuántos sois ahora, actualmente? La asociación la creamos entre 5 personas, 5 amigos, 5 locos, como suelo decir siempre, que son José Ángel el Vasco, Paquito, David el Garri, Jesús el Brocha y yo, Jesús el Zara. Y bueno, pues actualmente la formamos aproximadamente unos 260 socios más o menos, socios de toda condición y todas las edades. Tenemos socios de más de 70 años y socios con apenas unos meses de vida, o sea que esto creo que va viento en popa. ¿Qué repercusión piensas tú que está teniendo en el pueblo? La repercusión que la asociación está teniendo en el pueblo es mucha, y por los comentarios que nos hacen llegar la gente, creemos que es muy buena. Ya nos conoce todo el pueblo, prácticamente. Y aunque teníamos un poco de miedo al principio, porque sabemos que hay gente que el concepto que tiene de los rockeros pues no es muy bueno, pues con nosotros, con nuestros actos y todos los eventos que organizamos, que lo hacemos a puertas abiertas, pues les estamos demostrando que somos gente normal, somos gente sana como cualquiera. Y bueno, pues la verdad es que en todos los actos y eventos la gente está respondiendo muy bien, dándonos ánimo y apoyo, y estamos muy contentos en eso con la gente. En cuanto a los objetivos, ¿qué os habéis marcado? Los principales objetivos que nos hemos marcado, bueno, mira, nuestro principal objetivo es difundir, compartir y sobre todo disfrutar de la música rock. Como no, pues apoyar a los grupos locales, a nuestros artistas, como son Ruido, Colectivo Suicida, Litium, Cuerdas Rotas, Feroz, etc. Y bueno, pues para conseguir este objetivo, pues este año, nuestro primer año de vida, el 2019, pues hemos organizado varios actos y eventos, y bueno, pues si me permite, Dene, pues te lo voy diciendo, pues para que también la gente sepa un poco cómo nos hemos ido moviendo y lo que hemos ido haciendo. Mira, el día 1 de junio, como dije antes, se inauguró la asociación, también inauguramos nuestra sede, y lo que hicimos para esa inauguración fue una comida para todos los socios, gratis, comida y bebida gratis, música, rock durante todo el día, pero pues ahí empezamos a conocernos los que no nos conocíamos, y la verdad es que pasamos un día inolvidable. El 22 de junio, en colaboración con un pub de aquí, el pub Mois, organizamos el Cimbia Mouse Party Rock. Durante esa noche el pub lo que hizo fue simple y solo y exclusivamente pinchar música rock. También tuvo bastante aceptación y lo pasamos muy bien. El 7 de julio el ayuntamiento organizó el Silo Rock 2019, y nosotros pues colaboramos con ellos en lo que nos pidieron, con los grupos locales, por supuesto, y bueno, montamos nuestro puestecito con nuestro merchandising, camisetas, chapas, llaveros nuestros, chapas de los diferentes grupos que hicimos para ayudarles en algo, y bueno, también puedo decir con orgullo que tuvo más aceptación y más gente que en el 2018, que fue donde salió todo esto. El 31 de agosto lo que hicimos fue una cena solidaria con AMIBI, la Asociación de Niños Cuálidos de Villacañas, fue una cena barbacoa, en la cual lo recaudado de esa noche, la mitad fue para ellos, para la asociación, tuvo mucha aceptación, fue un acto a puertas abiertas para todo el pueblo, y bueno, la verdad es que casi se nos va de las manos porque tuvimos que dar de cenar a mucha gente, pero salió todo perfecto. Tuvimos música en directo y lo pasamos muy bien. El 14 de septiembre lo que hicimos fue una visita al Pink Floyd Exhibition de Madrid, y bueno, conseguimos llenar un minibús, no fuimos muchos, pero lo pasamos muy bien y mereció la pena conocer un poco más de este grupo de Pink Floyd. El 9 de octubre, en colaboración con el Cine Princesa, el Cine del Pueblo, lo que se hizo fue la proyección del concierto de Metallica y la Sinfónica, el SM2, y bueno, pasamos una velada como si estuviéramos en ese concierto y fue muy agradable. El 23 de noviembre organizamos, con motivo de la fiesta de Santa Cecilia, la patrona de la música, el Santa Cecilia Rock. Previamente en los colegios habíamos mandado unos folletos invitando a los niños a participar, haciendo un dibujo alusivo al rock, con lo cual luego íbamos a hacer un concurso con los ganadores, dar 5 premios, y bueno, pues cuál fue nuestra sorpresa, que recibimos más de 400 dibujos y tuvimos que ampliar los premios porque no sabíamos ya ni cuál descartar, porque había la verdad algunas obras de arte. Y bueno, alquilamos una nave en el polígono y bueno, empezamos desde por la mañana. Teníamos una barra, teníamos comida, teníamos bebida y teníamos músico, lo más importante, y ganas. Desde primera hora tuvimos demostraciones de batería, demostraciones de guitarra con técnicas de guitarra, demostraciones de técnica vocal. El primer concierto que se dio fue uno preparado por músicos de aquí, de chavales de aquí de la Dimbia. Chavales, cuando digo chavales es porque realmente eran chavales. Teníamos un batería de 9 años y guitarra y un bajo de 14, ayudados por Raúl, un músico local de aquí al que estamos muy agradecidos, que bueno, pues ensayó con ellos 4 temas y empezaron el concierto y fue brutal. Fue una cosa de poner los pelos de punta, ver ahí a los chavales cómo apostaban ya por la música. Y luego pues tocaron 2 grupos de aquí locales, Ocuido y Colectivo Suicida, para terminar la fiesta y pasamos un día genial, todo en torno al rock. Puertas abiertas igualmente, igual que la cena, mucha aceptación, la gente se fue muy contenta y bueno, pues otra cosa que ha quedado para repetir. El 21 de diciembre, pues una peña que hay aquí sociocultural, la Chamberga, suele traer una peña que está muy vinculada también a la música porque apuesta mucho por la música en directo. Y bueno, pues en esa ocasión trajo a un grupo de rock, a los Desleales, que habían venido varias veces aquí a la peña a tocar, los conocíamos de vista, pero nos invitaron a pasar un día con ellos enteros, los conocimos, convivimos con ellos ese día, comimos, bebimos y casi hasta cantamos, bueno, casi no, llegamos a cantar incluso con ellos, y bueno, les hicimos socios de honor y pasamos un día también muy bueno. Y el 11 de enero, el último acto que tuvimos fue nuestra cena de Navidad, donde bueno, pues los socios que quisieron, que fueron casi todos, pues cenamos todos juntos y después música rock y cubatas y bueno, cada uno da lo que quiso y lo que le aguantó el cuerpo, y la verdad es que estuvo bastante bien. Y nuestro gran proyecto para este año 2020 era el Cindia Rock. Es un festival que teníamos previsto para el 6 de junio, que desgraciadamente hemos tenido que suspender por la situación esta de confinamiento. Y bueno, pues era un festival que íbamos a organizar en la Plaza de Toros, que nos había cedido el ayuntamiento, en la cual pues íbamos a tener varios conciertos, íbamos a tocar con todos los grupos locales que estaban dispuestos, como iban a ser Colectivo Suicida, Ruido, Cuerdas Rotas, otra vez los chavales, como antes en Santa Cecilia, los chavales con Raúl iban a preparar sus temas, un grupo muy amigo nuestro de Valencia, como son Primer Asalto, que ya han tocado aquí en el Silo Rock, y bueno, tenemos una gran amistad con ellos, también vinieron a tocar. Y luego teníamos contratado 2 grupos, 2 tributos, un tributo a Metallica y un tributo que hace 3 en 1, que es Black Sabbath, Rainbow y Dio. Pero bueno, no ha podido ser, está suspendido y esperemos que pase pronto esta situación y podamos retomarlo o a ver qué vuelta le damos a esto, pero bueno, tenemos esperanzas de que esto pueda salir adelante. Y eso es lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras añadir? Bueno, pues para despedirme, darte las gracias a ti, Deme, por esta oportunidad de presentarnos y darnos a conocer un poco de cómo funcionamos. Y decirle a todo el mundo, que el que nos quiera conocer, que estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Y nada, mira, nosotros todos los sábados y los domingos por la mañana, los domingos por la mañana algunos abríamos la sede, escuchábamos allí música, teníamos una pequeña barra y nos juntábamos a disfrutar del rock. Y lo que hacemos ahora, desde que llevamos el confinamiento, es pues a través del grupo de WhatsApp y de Facebook, todos los miembros de la asociación, los que tienen la habilidad de tocar algún instrumento, pues nos van deleitando con canciones que ellos mismos hacen, con cover, y la verdad es que bueno, se agradece mucho. Entonces decirle a la gente pues que se cuide, y pues eso, que ahora más que nunca, ahora que pasamos este tiempo en casa, que compartan música, que aunque no lo creas, pues siempre es un tema que te sorprende. Y nada, un saludo y larga vida al rock. Larga vida al rock y larga vida a la cimbia. Bueno, y tras escuchar al Presi, vamos con una serie de peticiones realizadas por algunos miembros de la asociación de la cimbia. La primera petición es el You Shook Me All Night Long, de Me Estremeciste Toda la Noche, uno de los temas más populares de AC/DC, incluido en el Black in Black, primer disco de la banda tras la muerte de Bon Scott. La letra describe un encuentro nocturno con una hermosa y apasionada mujer. Bueno, pues vamos con otra petición. Se trata del Quédate de Colectivo Suicida, la banda de Villa Cañas, formada en 1996. Quédate es uno de los 15 temas que conforman Sangre, Sudor y Rabia, su hasta ahora último disco editado en diciembre del 2012. Pues así de bien suenan estos villacañeros, Colectivo Suicida. Ahí nada, desde el año 96, dando guerra, intentando hacerse un hueco en el panorama y al final yo creo que lo han conseguido. Bueno, pues de George Thorogood y Destroyers nos piden el You Got to Lose, tema que abre su primer disco de título homónimo editado en 1977. Trabajo compuesto principalmente por versiones de éxitos de blues. De hecho, el tema que nos piden es de Earl Hooker, George Thorogood and the Destroyers. Toulouse de George Thorogood and the Destroyers. Y de Anthrax nos pedían el Efilnikufesin del Among the Living, tercer disco de estudio de la banda, que fue editado en 1987. Efilnikufesin es Nice Fucking Life, bonita jodida vida, escrito al revés, y trata sobre la vida de John Belushi.

Pues ahí teníamos este temazo de los Black Sabbath con el pequeño duende de los cuernos, Johnny Range Dio, a la voz Heaven Angel. Bueno, vamos otra vez de nuevo con Ted Nugent, el tigre de Detroit. Ya hablé de él al principio, pero me solicitan el Stranglehold, el primer single del homónimo Ted Nugent, editado en 1975. Stranglehold es un tema de más de 8 minutos de duración en el que la guitarra es la principal protagonista. We'll be right back. temazo de los largos, de esos que se hacían en la década de los 70, el rock progresivo, pero un temazo, Tennayen. Bueno, pues de Lynyrd Skynyrd nos piden algo y lo dejan a mi elección. Después de repasar todos sus grandes éxitos, ya entiendo el porqué. Me deja a mí todo el marrón de elegir uno, qué cabrón. Bueno, pues tras varias escuchas me quedé con el Give Me Three Steps, tema perteneciente a su debut discográfico allá por el año 1973, tema que paradójicamente nunca consiguió colarse en las listas de éxitos. We'll be right back. Pues así de bien suenan estos Lynyrd Skynyrd, este Gimme Three Step. Bueno, del Dios Dio nos piden el All the Fools Sailed Away, todos los locos se fueron, tema incluido en Dream Evil, cuarto álbum del pequeño elfo de los cuernos, editado en el año 1987. We'll be right back. Pues hoy teníamos este larguísimo tema de Dio. Ahora vamos con Danzig, la banda estadounidense de heavy metal, que nos piden Mother, su gran hit, tema perteneciente a su debut discográfico, el homónimo Danzig, editado en 1988. El tema en sí es un desafío retórico para los padres. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see your light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it's like. Gotta bleed, not I'm bound to see your light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it's like. Mother, tell your children not to hold my hand. Tell your children not to understand. Oh, mother, father, do you wanna bang heads with me? Do you wanna build everything? Oh, mother, Lord, I'm bound to see your light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it's like. Till I'm bleeding, Lord, I'm bound to see your light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it is. En tan solo unos meses de vida, cdmusicradio.com se está consolidando como una de las emisoras de rock y metal más escuchada en todo el mundo. Y eso es principalmente gracias a ti. Gracias por compartirnos, gracias por apoyarnos, gracias por llevarnos allá donde quiera que tú estés a través de cualquier dispositivo móvil. Ahí queremos estar siempre contigo. cdmusicradio.com, nuestro objetivo es seguir creciendo contigo. Bueno, pues ya vamos terminando el programa de hoy. Vamos con otra de las peticiones. Esta vez se trata de Ozzy Osbourne, el Get Me Through, tema que abre el Down to Earth, octavo álbum de Ozzy en solitario, editado en el año 2001. El tema, que fue el primer single del disco, alcanzó el número 18 en las listas de éxitos y su videoclip fue elegido como video musical de ese año. Y empatando con el Left Behind de Skillknob como mejor canción del año. We'll be right back. Get Me Through de Ozzy Osbourne. Bueno, y del gran Gary Moore, el mítico Over the Hill and Far Away, primer single del Wild Frontier, editado en el año 1986. Un tema super versionado cuya letra trata sobre un preso que busca su libertad. Algunos críticos hablan de que es una metáfora de la situación política que sufrió Irlanda del Norte durante la primera mitad del siglo XX. Back in his arms again, she'll be. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperando que el programa haya sido a vuestro agrado. Dar las gracias desde aquí a Loki Sanger por dejarnos emitir desde su casa, dejarnos emitir desde cdmusicradio.com. Y bueno, pues si todo continúa igual, pues espero estar con vosotros otra vez de nuevo el sábado que viene, a esto de 8 a 10 de la noche. Y bueno, pues dale, Sergio. Y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de orujo. ¡Viva Genaro! Hasta la semana que viene, de merroqueros.